Bienvenidos al mundo del misterio. ¿Y quién de todos ustedes no ha hecho alguna vez la Ouija? Sí, quizás haya oyentes que digan, yo no he hecho jamás la Ouija. Bueno, pues esta noche nosotros nos vamos a encargar de contarles cosas acerca de la Ouija. Pero seguro que todo el mundo, todas las personas que ahora mismo están escuchándonos, conocen, saben de grupos de personas, familiares, amigos, que alguna vez, en algún momento, quizás en un viejo caserón de la sierra, o no necesariamente, quizás, ¿por qué no?, en un lujoso piso en la Castellana de Madrid, se han reunido un sábado por la noche o un viernes, y después de una copiosa cena y de unas copas, ha surgido esa pregunta maldita, diría yo, una voz que se alza sobre las demás y pregunta en voz alta, en tono desafiante, oye, ¿y por qué no hacemos la Ouija? Ese grupo de personas, 4, 5, 6, incluso hasta 10 y más personas muchas veces se han reunido en torno a veces de un tablero que viene ya prefabricado, otras veces con las letras del alfabeto cortadas en un papel, los números del 0 al 9, sí, no, no lo sé, gracias y adiós. Y ya tenemos una forma de comunicación, vaya usted a saber con quién. Con velas encendidas, el vaso, la copa o la plancheta, según sea el caso, en el centro de la mesa. Y todo, todo absolutamente dispuesto para empezar una comunicación. Después de unos minutos, en silencio, el portavoz del grupo pregunta, ¿hay alguien aquí? ¿Puede escucharnos alguien? ¿Estamos solos? Y la pregunta de siempre, la inicial, ¿cómo te llamas? Y es cuando empieza, en muchos casos, una aventura para no olvidar jamás. Porque puede parecer un juego. De hecho, se vendía o se vende como juego. Pero no, no es ningún juego. No lo es. Y esa pregunta maldita, que pasados y vuelven a ser inconscientes. ¿Quién de los aquí presentes va a ser el primero? ¿Quién? Queridos amigos, aparte de que la Ouija no es ningún juego, hacer este tipo de preguntas, cuando menos, es una necedad. No sabes a quién le preguntas. No sabes a lo que te enfrentas. Llaman a la puerta de tu casa. Y tú, como un ignorante, abres la puerta sin preguntar antes quién es. Y continúa la sesión. Se mueve el vaso, la plancha, la copa. En muchos casos empiezan a darse fenómenos que a más de uno le pondrían los pelos de punta. La librería se mueve. La mesa también vibra. Y en ese momento, cuando los nervios están a flor de piel, el vaso sale disparado. Se rompe contra la chimenea de esta casa. Pero, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Hablamos realmente con los muertos? ¿Con entidades que no sabemos muy bien quiénes son o de dónde vienen? El mismísimo Satanás dice que se manifiesta a través de la Ouija. ¿Un ángel? ¿Un arcángel? Incluso hay quien dice que ha hablado con Franco. Vaya usted a saber. El caso es que, aunque parezca un juego a simple vista, es mucho más peligroso de lo que parece. Después de hacer una Ouija en una determinada casa o lugar en concreto, se han dado una serie de fenómenos terribles. Fenómenos de poltergeist, de posesión, cosas inexplicables a priori, así que la próxima vez que alguien llame a su puerta de esta forma tan curiosa y a la vez surrealista, porque no lo olvide. Cuando se invoca a los muertos a través de una Ouija, dejarles el paso libre, quien sea, bueno o malo. La próxima vez que se alce esa voz en la reunión, ¿por qué no hacemos una Ouija? Piénseselo un par de veces. Dos de la madrugada, 32 minutos, ha sido nuestra introducción a este interesante tema que les proponemos a todos ustedes, amigos, esta noche. La Ouija, preguntamos, contactando con el más allá, contactando con los muertos, los mal llamados muertos, Juan Carlos, los mal llamados. Sí, eso es lo que estaba pensando yo antes de empezar este programa. Yo creo que los muertos más bien pareceríamos nosotros, ¿no? Porque hemos regresado a un estado de energía material, mientras que ellos están desmaterializados, están volátiles, libres, entonces están más vivos que nosotros y pueden ir donde quieran. Lo que pasa es que yo pienso, no sé lo que opina Fernando, lo que tú opinas de lo que voy a decir. Yo creo que las personas que estamos involucradas, digámoslo así, en este mundo de lo paranormal, tenemos ventaja en este sentido respecto a personas que jamás han tenido experiencias. Es decir, los que hemos vivido en primera persona una experiencia bien con la Ouija, con las psicofonías, fenómenos, por ejemplo, de clariesencia, etcétera, etcétera. Respecto a esas otras personas que jamás han tenido una experiencia, quizás puedan pensar, esos oyentes, claro, vosotros habláis porque habéis tenido alguna experiencia, pero los que no hemos tenido ninguna experiencia, ¿qué? El problema de base precisamente es ese, el desconocimiento, la ignorancia. La ignorancia a lo mejor de determinadas personas, típico caso, adolescentes, ¿no? 14, 15, 16 años. Una Ouija, jaja, jiji, y no saben bien de qué va. Efectivamente. Hay un caso muy conocido, sobre todo en Madrid. Recordarás, Fernando, no sé si Juan Carlos se acuerda, el poltergeist de Vallecas. Sí, famoso. Bueno, que todo eso duró años, bueno, años. Ese famoso lugar, esa casa, era una casa en Vallecas, en el barrio de Vallecas de Madrid. Todo comenzó, al parecer, según las investigaciones, todos los fenómenos comenzaron a raíz de hacer la protagonista de este caso, sí. La niña Estefanía, hacer una Ouija. Por eso, uno de nuestros llamamientos esta noche a todos ustedes, amigos, es precisamente eso. Que cuando en una reunión alguien, una voz, como decimos en la introducción, se alce por encima de las demás y propongan, ¿por qué no hacemos una Ouija? Pues mire usted, yo creo que lo mejor que pueden hacer es o jugar al póker, al mus, al trivial, o sencillamente a charlar. Oiga, el trivial es mucho más divertido. Pero nunca hacer la Ouija. Es cierto que determinados grupos, vamos a decir, con un cierto nivel de seriedad, no voy a citar ninguno en concreto, si utilizan la Ouija como medio de comunicación con ese más allá. No, es que como método de investigación no es malo, creo yo, siempre y cuando se sepa controlar y manejar de alguna forma. Pero claro, incluso mismamente los que contactan con los mal llamados muertos, incluso esta gente que investiga tampoco sabe gran cosa del más allá. O sea, son personas como otros, como tú y como yo. Entonces, realmente, si ellos no saben a lo que se enfrentan o lo que van a venir, a lo desconocido en suma, claro, pero ¿qué puede esperarse de gente joven que diga, venga, vamos a hacer este jueguecito y a ver lo que sale? Por divertirnos. Aquí hay dos cosas, y esto es muy, muy cierto. Lo que dice Juan Carlos es que la Ouija se considera como juego. Sí. Juego de mesa. Yo lo he visto en comercio. Se vende como juego de mesa, igual que compras, yo qué sé, el Cluedo. El Cluedo, cualquier juego, el Monopoly. Sí. Esto es muy grave. Es muy grave. Es muy grave porque se pone no ya a la disposición de manos adultas, de personas que, iba a decir, que saben lo que hacen. Yo creo que cuando se hace la Ouija, en general, no se sabe realmente lo que uno está haciendo y los peligros a los que se expone. No, con certeza no. Pero sobre todo en adolescentes, por ejemplo. En personas muy jóvenes, con 12, 13, 14, 15, 16 años, que se venda este juego, entre comillas, en cualquier juguetería, gran almacén o donde sea, esto realmente es peligroso. Es peligroso por las consecuencias que puede tener, bien desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, para las personas que practican la Ouija, y también las consecuencias, digámoslo así, fenomenológicas, es decir, los fenómenos que se pueden desarrollar y que de hecho ha ocurrido muchísimas veces, los fenómenos que se desencadenan a raíz de practicar una ouija en un lugar. Y no tiene por qué ser precisamente en ese lugar, es decir, podemos hacer una ouija en cualquier sitio, aquí mismo, por ejemplo, y a lo mejor los fenómenos no ocurren aquí. Se vienen con nosotros, ¿sí? Sin embargo, nos vamos a casa, y a lo mejor en casa de Juan Carlos, o en la mía, o en la tuya, empiezan a ocurrir fenómenos. Esto es importante que los oyentes que no lo sepan, que lo sepan, y que tengan prudencia. Juan Carlos, a ver. Pero sí, has dicho básicamente, Santiago, en primer lugar, que aunque no aparezca ninguna entidad, ningún ser invisible, los trastornos psiquiátricos que puede organizar esto pueden ser de AUPA, y se conoce en varios casos. Déjame este libro. Son muy peligrosos. No, y luego de enganche también, que puede ser llegar a ser adictivo. Sí. Hay gente que puede que empiece a hacer la ouija y empieza a consultar y... Como también directamente relacionado con el tema de los muertos, la gente que no sale de casa sin consultar a parafonías. Por ejemplo. Tengo en mis manos un libro que ya hace años... cuando estábamos aquí en la anterior etapa de Más Allá de la Realidad en Radio Getafe, estamos hablando del año 1999, fue esa temporada la primera, 1999, aproximadamente hace el mes de octubre, hicimos varios programas dedicados al tema de la Ouija y, entre otros, nos servimos de un libro, que lo tengo ahora mismo en mis manos, se llama Lo Paranormal Existe, pregunta el autor. Su autor es José María Pilón, el padre Pilón, conocido por todos, casos y experiencias reales. Bien, pues al hilo de lo que decís ahora mismo, Fernando y Juan Carlos, en la página 235 de este libro, voy a leer un párrafo que es muy, muy pequeño, pero que viene muy al hilo de lo que estamos hablando. Dice así: nos basta la opinión de un gran amigo, hace unos cuantos años fallecido, y que hasta su fallecimiento fue el decano de los psiquiatras madrileños, que, en conversación personal conmigo, dice el padre Pilón, no dudó en hacer la siguiente afirmación: yo tengo mi consulta privada y los sanatorios psiquiátricos que visito así, y hacía el típico gesto indicador de cantidad, de pacientes, muchos de ellos con psicopatías de carácter irreversible, que han comenzado con la Ouija. Dice el padre Pilón después, como argumento de autoridad me basta. Son palabras de un psiquiatra, de uno, pues que hay muchísimos. Es decir, los trastornos que puede generar el mal llamado juego de la Ouija son terribles. Son terribles por muchas razones. Por ejemplo, supongamos, como ha ocurrido más de una vez, que en la Ouija se nos dice, ahora entraremos también un poco en debate en quién o qué se puede manifestar en la Ouija, que esa es otra pregunta, Juan Carlos. Sí, ¿qué o quién? Cabría muchas posibilidades. Es decir, son los espíritus del más allá, es decir, seres que han fallecido y que han pasado a ese más allá. Fernando decía antes en la introducción, ángeles, arcángeles, demonios, incluso hay, por ejemplo, la Iglesia Católica considera que, yo no lo creo. Que estos fenómenos son provocados por los demonios. Santiago, Fernando, yo no lo creo que sean demonios. Que claro, se pueden hacer pasar por demonios. Esto es otra historia. Lo que pasa es que aprovechan nuestra debilidad, nuestra ignorancia. Entraremos en ese asunto de qué o quién puede provocar el fenómeno. También hay muchísimos mensajes, lo sabemos todos, de extraterrestres. Sí. Es decir, hay mucha gente que afirma contacto. Hay mucha especulación en este tema. Ahí tenemos, por ejemplo, que es el paradigma del asunto que estoy hablando, el grupo Aztlán, por ejemplo. O el comando Astar. Un grupo de investigación, el grupo Aztlán, a quien tuve en su día la ocasión de entrevistar y de compartir con ellos micrófono durante varios programas en Radio Intercontinental. Conocí a todo el grupo, realmente personas extraordinarias, y que contactaban, pero de una forma asidua, frecuentísima. Tenían volúmenes, es decir, hojas y hojas y más hojas, transcritas de comunicaciones a través de la Ouija, que utilizaban la Ouija como medio de comunicación con, en este caso, con extraterrestres. Bien, pero con extraterrestres. En el caso de que sean extraterrestres, no ya con personas difuntas. Sí, en el caso de que sean extraterrestres, al igual que las personas difuntas, no tienen por qué ser todos buena gente. Efectivamente. Entonces nos pueden engañar. Y en el caso de las personas que han estado aquí y ya no están, como dice aquel adagio, lo que es abajo es lo que es arriba, viceversa. Entonces, las personas que han estado aquí, pero que eran mala gente, de cualquier tipo, un delincuente, un criminal, un estafador, un violador, etcétera, etcétera, etcétera, te puede engañar si no estás suficientemente preparado, no le pones en cuarentena, como a las parafonías, y te puede decir cualquier cosa y que es, que no es. Pero como nosotros apenas sabemos nada de esto, pues no lo podemos creer a pie juntillas, como si nos dicen que un burro vuela. Efectivamente. Esto es muy muy importante que lo digas, Juan Carlos, porque así ocurre. Así ocurre. Es decir, en el mundo de lo espiritual, primero, suponiendo que realmente el contacto a través de la Ouija con nosotros procede de ese más allá, de ese otro lado, de esa otra orilla, donde se encuentran los seres que ya han pasado a esa dimensión, punto número uno. Después viene la siguiente fase, que es precisamente lo que tú dices. Claro. Es decir, que sabemos, al igual que ocurre en la existencia terrenal, sucede y ocurre la suplantación de identidad. Claro, y yo... Que un espíritu se haga pasar por otro, dando una identidad falsa. Yo les haría una pequeña sugerencia a estas personas que, bueno, que de buena fe, pues, contactan con extraterrestres, como has dicho, en el caso del Comando Astar, el Grupo Aztlán, que tengan cuidado también. Porque no todos los extraterrestres tienen por qué ser mejores que nosotros. A lo mejor tienen una tecnología superior, pero son mala gente. Y a lo mejor están poco evolucionados tecnológicamente hablando, pero moralmente o en lo espiritual son mucho mejores. O sea que es que hay que tener mucho cuidado porque hay muchos. Todos eran presos de una auténtica crisis de histeria colectiva. ¿Qué había pasado? En un momento dado se les había ocurrido practicar una sesión de Ouija, y en ella, según su propia versión, se les había manifestado un compañero que hace poco había muerto ahogado en el río Manzanares. El impacto fue terrible. Especialmente en una de las niñas de unos 15 o 16 años a la que le habían aparecido en su brazo derecho unas incisiones en forma de arañazos profundos con sufusión de sangre y un dolor muy fuerte. Aparentaban ser como las heridas incisivas de una garra de tres fuertes uñas en el brazo de la muchacha. Inmediatamente pensaron en una intervención diabólica. Cundió el pánico entre ellos, con el consiguiente alboroto en el instituto. La profesora decidió traérmelos para que le diera mi opinión. Los tranquilicé y en una larga conversación con la niña afectada me di cuenta de que se trataba de una adolescente en plena crisis puberal con una fuerte carga de emotividad. Ella se había producido inconscientemente a sí misma una termografía. Que me gustaría que me aclararéis qué es esto de dermografía. Ahora, continuamos y al final lo aclaramos. Recomendé a sus padres que la llevaran a la consulta de un buen psicólogo clínico infantil para que le prescribiera un tratamiento adecuado. Lógicamente les aconsejé que no volvieran a practicar el mal llamado, dichoso, jueguecito. La calma volvió al grupo. Hemos traído este caso esta noche porque me parece muy importante volver a recalcar y a reseñar la importancia que tiene, es decir, que no se debe hacer, que no se debe practicar. Mire usted, don Fernando, que lo dice uno, entre otros, que años atrás, es verdad que años atrás, practicábamos de vez en cuando. Tampoco es que fuéramos unos adictos diarios a la Ouija. Pues no, mire usted, no. Pero de vez en cuando, pues sí hemos hecho esto. Yo creo que todos los compañeros y profesionales de este mundo de lo paranormal, alguna vez, me viene a la memoria, por ejemplo, ahora Antonio José Alés, que a raíz de una experiencia de Ouija que tuvo, dejó ahí el asunto porque realmente fue impactante lo que le pasó. Es decir, que ¿quién no ha hecho alguna vez algún interesado en estas cuestiones, cuando más si uno se dedica profesionalmente al asunto, no ha hecho la Ouija? Yo creo que todo el mundo, efectivamente. Todo el mundo. Yo he sido de los que no lo he hecho, pero... Te salvas. Bueno, pero es que ya que sé y me estáis contando vosotros y sé por otra gente que es peligroso, claro, pues prefiero no meneallo, como dicen, claro, aquel. Ya contar después la última vez que hicimos Ouija, lo que pasó después. Juan Carlos ha leído un testimonio muy interesante. Se hablaba de histeria colectiva en primer lugar. A mí me ha llamado la atención, don Santiago, sí, lo del tridente marcado en el brazo. Es que eso ocurrió en una de nuestras investigaciones. Por eso me ha llamado la atención. Miren ustedes, ahora me dirijo a los oyentes, no a vosotros, que parece que soy el portavoz de un grupo político, no. Realmente, y últimamente, bien por terceras personas o no, me he dado cuenta, y es algo que sabía pero que yo no había asumido, o no había tomado conciencia, no conciencia, sino conciencia de ello. La mente, lo que llamamos mente, que cada uno entienda por mente lo que quiera, lo que pueda, la mente verdaderamente puede provocar en la parte física, en este caso en el cuerpo, puede provocar verdaderos fenómenos. Eso es cierto. Hemos contado alguna vez, Juan Carlos, en el programa, aquella famosa experiencia de Germán de Argumosa, que bajo hipnosis, no él, sino una chica, le dijo, y ahora te voy a quemar con un bolígrafo, con un cigarro, te voy a quemar con un cigarro. Entonces don Germán cogió un bolígrafo, se lo puso sobre el brazo, y al terminar esa sesión de hipnosis, aquella chica, como resultado de esa orden hipnótica, había desarrollado en su brazo una ampolla terrible de quemadura realmente de cigarro. ¿Esto ocurre? Yo más bien cabría hablar más que de mente, del cerebro. Del cerebro, bueno. Quizás... Es que uno lo entiende, sí, la mente como el cerebro, que realmente es lo que usan los psiquiatras, sí, los médicos psiquiatras y los neurólogos. Bueno, que cada uno entienda por mente, cerebro, inconsciente, sí, como cada uno lo quiera entender. La dermografía, no sé si quieres decir algo, sí, Juan Carlos. No, que me gustaría saber qué significa este término. La dermografía. Mira, por ejemplo, unos estigmas, los conocidos estigmas famosos que puedan presentar, pues no sé, ahora mismo actualmente Giorgio Bon Giovanni o hace unas décadas el Padre Pío, esos son dermografías. Pero claro, según la escuela o la corriente que lo contemple dentro de lo que es la parapsicología, tiene una causa u otra. Es decir, según la parapsicología racionalista, la dermografía sería la aparición, hablando de un cuerpo físico, la aparición en el cuerpo físico de una persona de una marca, sea del tipo que sea, no vamos a entrar en detalles, puede ser en forma de estigma, puede ser en relieve, pero provocado siempre, según esta escuela, por el inconsciente, por la mente de la persona. Esa es la parapsicología racionalista. Luego nos encontramos con otra vertiente de la parapsicología que es más abierta, no digo más crédula, sino más abierta, y que deja como causa de ese fenómeno, de esa dermografía, lo deja ahí, simplemente. Abierto. Abierto. Es decir, sería la aparición, como en el caso que contabas, pues de una marca, de una señal, de una señal. Desgraciadamente, el origen de este fenómeno de la dermografía, un buen número de investigadores lo identifican todo como causa de la mente de la persona. Causa del inconsciente, ha sido la persona que inconscientemente se ha provocado esta dermografía, los estigmas y demás. Yo creo que hay de todo, ¿eh? Puede haber. Ahora que estamos hablando de este tema de la dermografía, ¿de qué tipo puede ser los estigmas que tiene, por ejemplo, esta mujer, Amparo Cuevas? ¿De qué tipo te refieres? Sí, porque son los estigmas, ya que estás hablando de los estigmas, sí, son dermografías. Son dermografías. ¿Son producidos por ella inconscientemente en un éxtasis emocional? Sí. ¿O son de otra causa? Claro, es que esa es la pregunta, Juan Carlos, que es imposible afirmar. La pregunta del millón. Claro, es que es imposible afirmar de una forma categórica, como se puede hacer en la ciencia positiva, decir, estos estigmas de esta señora son provocados por una causa trascendental o sobrenatural, o en el caso de este otro señor, son provocados por su inconsciente. Es una línea que, iba a decir difícilmente, yo diría que de una forma imposible, podemos delimitar lo que es inconsciente y lo que es realmente procedente de una realidad sobrenatural o trascendental. Yo particularmente, si me preguntas lo que yo pienso, Juan Carlos, yo creo, pienso, que el hecho de que una persona se pueda provocar de una forma inconsciente unos estigmas, a mí personalmente me cuesta mucho trabajo creer. Ya, pero tú sabes perfectamente, Santiago, que no conocemos apenas ni el 10% siquiera del cerebro. Es cierto. Y que hay una parte inconsciente dentro del cerebro y un subconsciente donde están los sueños, el mundo de los sueños. Es cierto. Entonces, ¿quién sabe lo que pueda llegar a hacer una persona en un estado emocional pues un poco alterado? Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de unos estigmas de tipo religioso, ¿no? Sí. En el que una persona es un creyente ferviente. Y... Sí, pero sin embargo, sí. Perdóname que haga una pausa ahí porque es importante. Sí. Sin embargo, nos encontramos, curiosamente, con casos de estigmatizados. Uh-huh. No hablo precisamente de estigmatizados conocidos en la historia, por ejemplo, del cristianismo. Lógicamente se inscriben los estigmas religiosos dentro del cristianismo. Pero nos encontramos con ejemplos de personas que han sido estigmatizadas y, sin embargo, en el inicio de esos estigmas eran personas de una fe muy escasa, por no decir casi nula. Esos son los casos que a mí me desconciertan. Sí. Es decir, personas que no teniendo una creencia religiosa definida, sin partir de una carga emocional, devocional, en este caso, fuerte, puedan desarrollar estigmas. Es interesante. Eso es lo que me llama la atención. Por eso creo que, no digo en todos, pero en muchos casos, los estigmas son verdaderamente una manifestación sobrenatural, es decir, de Dios, directamente. Que en algunos casos una persona con una carga emotiva, emocional, devocional, religiosa, pueda desarrollar a modo de demografía unos estigmas. Puede ser, porque esa persona a lo mejor pues ha vivido tan fervorosamente la religión. Efectivamente. En este caso la cristiana, pues leyendo libros, leyendo la Biblia, vidas de santos, viviendo la Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera, que en un momento dado, sí, pero, ¿quién sabe? Efectivamente, pero no olvidemos que en tantos y tantos monasterios, conventos, y también todavía quedan... En España yo conozco algún caso, fuera de España, eremitas, ascetas, gente que vive retirada en la soledad, que se pasan toda su vida con una fe envidiable, con una devoción impresionante, con ganas de portar en su cuerpo los estigmas del Señor, de Jesús, y sin embargo se mueren a los 80, 90 años sin haber tenido la más mínima manifestación de esos estigmas. Porque es que el viento sopla donde quiera. Ahí lo dejamos. No es el tema de la noche, es muy interesante el tema de los estigmas, pero venía a cuento por el tema de la dermografía. Yo al hilo de lo que hablando, a ver. Sí, de lo de la mente, que estabais hablando de la mente, sí. Que solamente se utiliza un 10% de la mente, hasta ahí de acuerdo, se utiliza un 10%. Ni llega. O, bueno, lo que sea. Bueno, no hay un estudio. Sobra un 90% más o menos, hasta ahí de acuerdo. Pero no sabemos cómo utilizar ese 90%. Entonces, ¿cómo te vas a provocar una demografía o vas a, yo qué sé, vas a mover la silla o vas a provocarte estigmas? Claro, es que, por ejemplo, vemos, es muy interesante lo que dices, Fernando, porque vemos, por ejemplo, imágenes. Por ejemplo, tú conoces el Juan Carlos, el caso de la madre María Luisa, de Jean. Yo he visto esa filmación que data del año 1954. Las sanguinaciones... que es como se llama, es decir, cuando sangra, es algo impresionante. En el caso, por ejemplo, que es uno de los más sobresalientes, en el caso de Teresa Neumann, esta estigmatizada alemana, quien haya visto esas imágenes, que serán muchas las personas, o las fotografías, se pone muy en duda que realmente esa persona, de una forma inconsciente, pueda provocarse esos estigmas, no solamente estigmas en manos, pies y costado, sino también sangrar por los ojos, como Teresa Neumann, por los ojos, por la frente, por la nuca. Todo es muy duro, ¿eh? Es decir, eso, ahí están las filmaciones, ahí está la comisión de investigación que se nombró en su día, en el caso de Teresa Neumann, para investigar de cerca y controlar milimétricamente a Teresa Neumann, y ahí están las fotografías, las filmaciones, donde se ve ¡qué abundancia tan tremenda de sangre! Era increíble. Y sin embargo, cuando terminaban las sanguinaciones, no había perdido, es decir, se hacía un análisis, por ejemplo, de la sangre, no presentaba anemia, y los estigmas, las heridas, no se infectaban, es decir, como el padre Pío, por ejemplo, también. Son testimonios que desconciertan. Vamos a pasar al siguiente caso, se llama Maribel. Uh-huh. Juan Carlos, adelante. Este caso empieza así. Un grupo de amigos decidió jugar a la Ouija por curiosidad. En el juego les salió un personaje que les dijo que una tal Isabel iba a matar a un amigo común. El personaje les dio un número de teléfono donde podrían avisar. El número resultó ser real y correspondía a una casa en el barrio de Argüelles, en Madrid, donde precisamente vivía una tal Isabel que hacía poco tiempo había perdido una hija de nombre Maribel, fallecida víctima de un cáncer. Maribel volvió a manifestarse en la Ouija para advertir a su madre de un grave peligro. Casos como este que nos hacen pensar. Lo dejo ahí, dejo la pregunta en el aire para que todos los oyentes saquen su propia conclusión. Si realmente, ahora vamos un poco a lo que es la causa del fenómeno, si realmente en la Ouija, como en cualquier manifestación de lo que es, por ejemplo, vasografía, si realmente en la Ouija se manifiesta nuestro inconsciente, ¿cómo es posible que en el caso este de Maribel que hemos leído se conozcan esa serie de datos, se corresponda la información que se da en la Ouija, Juan Carlos, realmente con, en muchos casos, una información que solamente el difunto sabe? Bueno, pues, y que luego se comprueba que es verdad. Porque no creo que fuese la mente de la madre, que el inconsciente de la madre que va y se mete en la sesión de Ouija. Es que como dijo aquel, de todo hay en la viña del Señor. Sí, pero de esos casos de en que el inconsciente provoca estos estigmas y de otros casos en que es una causa, voy a decir yo, desconocida, porque no he vivido tanto ese mundo, que los provoca. Vamos a leer enseguida un caso que es... Este es más, por no decir espeluznante. Es como casi para enmarcarlo, que no el de ahora, dentro de unos minutos lo vamos a contar. Una reunión donde me sonrío un poco porque es gracioso, no deja de ser gracioso, donde se invocó a Franco, a Francisco Franco. Lo tenemos ahí, ya lo contamos en su día, pero vamos a volverlo a hacer esta noche. Pero antes, sí, tenemos uno aquí que se titula El apartamento, que sí, es, bueno, sumamente sugestivo. Bien, quiero decir antes de dar paso a más testimonios reales, que si usted, que está ahí escuchándonos, ha tenido alguna experiencia con la Ouija, ha participado en alguna sesión de Ouija, de espiritismo, ha tenido alguna experiencia, nos lo puede contar esta noche. 916-83-8080 es nuestro número de teléfono. 916-83-8080. Esperamos sus llamadas desde este momento o aquellos oyentes que quieran participar. Ya saben que no revelamos identidad ni pedimos que la persona se identifique. Pueden contarlo abiertamente en estos micrófonos. Vamos, Juan Carlos, con ese testimonio. Una noche, después de cenar en un restaurante, un grupo de amigos jóvenes se reunieron en el apartamento de uno de ellos y decidieron jugar a la Ouija. Nada más poner los dedos sobre la copita invertida, se empezaron a producir una serie de fenómenos extraños. Un grifo de la cocina se abrió. Un vaso estalló sobre la mesa y se fue el fluido eléctrico. Un cuchillo que estaba en la cocina se desplazó volando hasta la habitación en que ellos estaban y se clavó en la pared. Un frasco de perfume voló y se estrelló en otra de las paredes de la habitación. Los fenómenos duraron desde la 1 de la madrugada hasta las 6 de la mañana. Efectivamente. Son casos como este. Conozco también un caso realmente extraordinario. Lo vivió, ya lo contamos también aquí en su día, Pedro Esteban, nuestro colaborador, nuestro contertulio, que de vez en cuando nos acompaña. Lo voy a contar, podríamos haber traído el testimonio de Pedro Esteban, pero lo voy a resumir. Pedro Esteban se encontraba por aquel entonces muy metido en estos fenómenos espiritistas, y tenía un amigo también muy aficionado a esta serie de fenómenos, de cuestiones, cuya mujer era una medium auténtica. Pues bien, Pedro fue invitado a una sesión, llegó a una casa donde había un grupo más bien numeroso de personas. La cosa comenzó. La médium, como digo, esposa de su amigo, entró en trance. Empezaron a hacer espiritismo. Y en un momento determinado, cuando habían pasado unos minutos, la mesa, que recuerdo que Pedro contaba que era una mesa grande, de estas antiguas, una mesa grande, empezó a vibrar de una forma al principio suave. Conforme pasaba el tiempo, la mesa vibraba con más virulencia, con más fuerza. La gente que estaba allí presente empezó a asustarse. Pedro, recuerdo que me contaba que empezó a mirar debajo de la mesa por si alguien estaba moviendo el tablero, en absoluto. No era nadie. Aquella mesa seguía vibrando más y más. En un momento determinado, los fenómenos se contagiaron, digámoslo así, a la estantería que había enfrente. Los libros, como en las películas, sí, como en las películas que hemos visto muchas veces, como acaba de contar Juan Carlos, empezaron a salir despedidos de las estanterías. El grupo de personas que estaba allí fue presa de una histeria colectiva. Recuerdo un detalle, es que una chica salió por la puerta de la calle y bajando las escaleras se tropezó, se rompió una pierna. Bueno, fue terrible lo que pasó allí. Salieron todos despavoridos, la médium seguía en trance, no salía del trance, la mesa seguía moviéndose, los libros, la estantería. Bueno, realmente un cuadro tremendo. Estos son fenómenos que se pueden dar. Si no quiere decir que en todas las sesiones de Ouija que se hagan, los fenómenos se den, pero se pueden dar. Y es un riesgo que se tiene cuando en un lugar, sea el que sea, se hace una sesión de espiritismo. Que esto lo sepan nuestros oyentes. Pero en ese caso, por ejemplo, ¿quién es el que provoca esa serie de fenómenos? ¿Un espíritu? ¿La mente de la médium? Don Fernando, encontramos la misma explicación que hace unos momentos. Según la parapsicología más recalcitrantemente racionalista, todo eso es fruto del inconsciente de una persona. Pues yo quiero aprender a manejar mi inconsciente, porque sería, vamos, Superman. Yo, personalmente, mi modesta opinión es que ni muchísimo menos es la mente de una de las personas, o de varias, la que provoca esos fenómenos. ¿Por qué? Nos llevaría muy lejos si no es el tema de la noche el fenómeno de los poltergeist, porque son fenómenos de tipo poltergeist. Realmente, en muchos casos, el movimiento de los objetos denotan inteligencia por parte de la causa paranormal. Denotan una inteligencia. Si el inconsciente puede obrar, y lo dejo ahí, al mismo tiempo que el consciente de una forma inteligente, nos encontraríamos ante un prodigio. No ya el consciente, que ni siquiera a veces en estado de vigilia obra de una forma inteligente, sino todo lo contrario. Ni coherente, como para que de una forma inconsciente el propio inconsciente actúe de una forma totalmente coherente e inteligente, que levante una mesa, que desplace, como en el caso de un famoso caso de Poltergeist en Rosenheim, cerca de Baviera, Alemania, que desplace un archivador de cerca de 100 kilos de peso por toda la habitación. Es decir, son fenómenos que se llaman fenómenos de concomitancia, fenómenos concomitantes, es decir, paralelos, que se dan en las sesiones de espiritismo, de Ouija. Movimiento de objetos, bombillas que estallan, la copa, muchas veces, yo conozco un caso concretamente de un familiar que hizo una sesión de espiritismo con más gente y al desafiar a la, en una copa en este caso, se manifestó concretamente su cuñada, supuestamente. Entonces, tiene su gracia este caso, porque la cuñada dijo, a través de la Ouija, había fallecido ya, que quería más a otro de los presentes. Y entonces, este familiar la mandó ahí. Le dijo, pues vete a la M. Y en ese momento... Donde Fernando Fernán Gómez. Efectivamente. Y en ese momento la copa salió, pero como una exhalación despedida contra la pared, y estalló. Porque desafió, insultó a la persona que estaba manifestándose. Uh-huh. Dijo, eres una tal y vete a la M. Es decir, hay una inteligencia por parte de la causa paranormal. Yo lo dejo ahí, sencillamente. En Radio Getafe, 101.8 FM, escuchan Más allá de la realidad. Para participar en nuestro programa, puede marcar el teléfono 91-683-8080. 91-683-8080. Son las 3 de la madrugada, 18 minutos, y continuamos en esta madrugada misteriosa en la sintonía de Radio Getafe, aquí, en su programa Más allá de la realidad. Y esta noche estamos hablando de un tema que muchos de ustedes, por no decir todo el mundo, conoce, como es el tema de la Ouija. Preguntamos esta noche, contactando con los muertos a través de la Ouija, de los mal llamados muertos, esos seres que han pasado a esa otra dimensión, que han abandonado el cuerpo físico y que ahora son lo que siempre hemos sido, alma, espíritus. Lo que pasa, Juan Carlos, es que ahora tenemos cuerpo y cuando nos morimos dejamos el cuerpo. Pues sí. Esa es la única diferencia. Se lo comen los gusanos. Y otra diferencia muy muy significativa sería... Bueno, Juan Carlos, los gusanos, o si uno es chino, va a saber lo que pasa con dónde acaba uno. Como siempre la nota de don Fernando de Humor. Claro, ¿dónde van los chinos que se mueren? Es usted incorregible, don Fernando. ¿Terminan hechos ternera con verduras? O rollitos de primavera. Vaya usted a saber. Miren ustedes, lo digo públicamente, no me responsabilizo de lo que acaban de decir estos dos, ¿eh? Pero nunca lo han pensado, que sí. No, yo no me responsabilizo. No me responsabilizo yo, que soy mayor de edad, acabo de cumplir los 18. Bueno, continuamos, ¿no? No continúen, pero nunca lo han pensado esto. Es interesante. Me refiero, ¿dónde se van los chinos que se mueren? En España. Pues yo qué sé, don Fernando, ¿no? O sea, habrá que llamar a la embajada china en Madrid, yo qué sé. Claro. Ya Lao Tse. O Mao Zedong. ¿Cómo que Mao Zedong? Bueno, está bien la broma, porque realmente es un tema muy serio. Cállese, honorable señor. Don Ferrado, ¿usted ha pasado miedo alguna vez? Ahora se lo pregunto en serio. Juan Carlos ha dicho que nunca has hecho Ouija, ¿no? Ouija no. Vale. Psicofonía sí. No, pero Ouija, no has hecho Ouija nunca. Fernando, tú sí que has hecho Ouija. Yo sí, mire usted. ¿Tú has pasado miedo en alguna ocasión? ¿Haciendo la Ouija? Sí. ¿Miedo? Sí. No, miedo no. Miedo no. Nunca. Bueno, pues voy a contar y enseguida vamos a dar paso a un caso que tiene usted, don Fernando, ahí. Aquí lo tengo. Que es maravilloso. El general Franco y la Ouija. Hace unos meses hubo tres personas, no voy a dar nombres porque no puedo darlos, que sobre todo dos de ellas querían a toda costa hacer Ouija y querían hacer Ouija. Sobre todo dentro de esas dos, una de ellas. Y había otra de esas personas que no quería hacer en un principio. Bueno, pues al final terminaron... ¿Te dejó embaucar? Terminaron esas tres personas haciendo Ouija. Pues bien, para empezar, efectivamente se manifestó alguien, fueron varias, las entidades que se manifestaron, con diferentes nombres, diciendo cosas, en muchos casos, incoherentes, dando informaciones falsas, que luego se comprobaron que eran falsas. Concretamente, don Fernando, usted recordará el caso, sí, que fue investigado por nosotros. La última entidad, nos decía los testigos que se manifestó en esa sesión, les dijo que al día siguiente iba a haber en Madrid un atentado terrorista. Efectivamente. Dijo el lugar. De una hora. Que iba a ser colocado un coche bomba por parte de, bueno, de esos, sí, en una calle de Madrid, muy céntrica, a una hora determinada, dijo incluso, nos decían los testigos, el nombre de el fallecido a raíz de este coche bomba. Nos comentaba a los testigos que les dio esa entidad un número de teléfono, que era el teléfono de la persona que iba a morir. Sí, sí. En ese atentado. El modelo de coche, todo lujo de detalles. Todos los detalles. Bueno, pues todos los detalles resultaron ser falsos. Una bola tremenda se inventó, vamos. Después de nuestra investigación, después de hablar con los testigos, se había grabado además en cinta de cassette toda la sesión. Todos los detalles eran falsos. Ni hubo atentado, ni murió nadie, lógicamente, afortunadamente, ni nada de nada. Esto lo cuento porque vuelvo a reincidir en el asunto. Lo decía Juan Carlos, lo decía Fernando, lo volvemos a decir. Lo peligroso que es. Punto uno. Porque a raíz de esta sesión de Ouija en ese lugar donde se hizo, a los pocos días empezaron a ocurrir fenómenos que concretamente un testigo nos relataba. Pasos por el pasillo de la vivienda, voces, concretamente en una de las estancias de esa vivienda, de esa casa, sonidos que no siempre se podían identificar, que tampoco tenían una procedencia exacta, no se puede decir, viene del salón o viene del cuarto, no. Es decir, que a raíz de esa sesión empezaron a ocurrir cosas en ese lugar. Lo decíamos antes. Por lo tanto, mucha precaución. Don Fernando, dígame. Vamos con ese caso que tiene usted, por favor. Presten atención, amigos, porque realmente el caso que va a contar Fernando Vázquez no tiene desperdicio y además tiene una nota de humor. Tiene una nota de humor. Lo van a escuchar todos ustedes porque realmente es para tenerlo. Pero subyace una realidad muy interesante. Vamos a escucharlo y después lo comentamos. Fernando, cuando quieras. Tómate el respiro, que los respiros que quieras, porque es, no muy largo tampoco, no. Pero bueno, puedes hacer alguna pausa para respirar. Bueno, pues dice así, el general Franco y la Ouija. Una noche, después de una cena con amigos en el domicilio de uno de los matrimonios, mientras las señoras hablaban entre ellas de sus asuntos, los caballeros estábamos reunidos en una sala contigua. Uno de ellos, en un momento dado, sugirió, ¿por qué no hacemos una Ouija? Yo, que como ya he advertido habitualmente, suelo disuadir de que se practique, me negué. Pero ante la insistencia del conjunto, me convencieron. Éramos todos adultos de diferentes profesiones liberales y personas formadas. Había algún ingeniero, un abogado, un coronel del ejército, etcétera. Fabricamos rápidamente el tablero con una lámina grande de papel y nos dispusimos en torno a una mesita pequeña a comenzar el jueguecito, entre comillas. Lo está contando, perdona Fernando, lo está contando el padre Pilón. El padre Pilón, exactamente. Eso es. Insistieron en que yo personalmente dirigiera la sesión. Con sencillez y naturalidad dije en voz alta, con toda humildad y respeto solicitamos que si hay presente alguna entidad que se nos quiera manifestar, agradeceremos que haga una señal sensible que nos lo indique. Esperamos unos segundos y en un momento dado la copa comenzó a moverse mientras los que participábamos teníamos cada uno nuestro dedo índice derecho sobre la peana de la copita. Uno de nosotros actuaba de secretario para tomar nota de las letras que fueron apareciendo si el efecto se producía. Al producirse el movimiento de la copa, pregunté, ¿quién eres? Y la copita se fue posando sobre diferentes letras. F, R, A, N, C, I, S, C, O. Francisco. ¿Francisco qué más? Continúo yo. Francisco Franco, señaló la copa. El general Franco había fallecido hacía 2 o 3 meses, dice el libro. Nos quedamos todos de piedra. Pasada la primera impresión, continué yo con mis preguntas. ¿Qué día naciste? ¿En qué fecha te hirieron en la guerra de África? ¿Cuándo te concedieron la primera laureada individual? Hicimos 15 o 20 preguntas puntuales, no de carácter genérico, sino muy concretas y escuetas. El que actuaba de secretario iba tomando nota exacta. Ninguno de los que estábamos presentes, por lo menos a nivel consciente, teníamos conocimiento de las respuestas antes de que aparecieran señaladas por la copita. El dueño de la casa se dirigió a su biblioteca y apareció con La vida del general Franco, que hacía poco tiempo acababa de publicar el conocido escritor y catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares, don Ricardo de la Cierva, y de Oces. Las respuestas eran absolutamente exactas. ¿Cómo sería la impresión que todos recibimos que el coronel que estaba presente se puso en pie, se cuadró y, elevando su mano derecha a la altura de la visera de la gorra, exclamó: "A sus órdenes, mi general"? Era como si el general Franco estuviera presente entre nosotros. Tremendo esto. Tremendo, tremendo. Ante este conjunto de hechos, entre comillas, y otros muchos que podríamos reseñar en torno a este mal divulgado fenómeno, cabría preguntarse, ¿qué es lo que durante su desarrollo se desencadena? ¿Cuál es el mecanismo que tiene lugar en él? Acabo de consultar, dice el padre Pilón, un farragoso artículo de, vamos a ver, una página, exactamente, de una revista, de una autotitulada Sociedad de Parapsicología, en el que se pretende dar una interpretación racionalista a este fenómeno, y la conclusión a que se llega es, transcribe literalmente del resumen del artículo, que la copa la mueve nada más y nada menos que un bromista, dice. La mueve un bromista. Un bromista, ¿no?, de entre los presentes. Sí, sí. Curiosa y científica conclusión de quien pretende desenmascarar tan extendido fenómeno. Pero estimamos que no merece la pena perder más tiempo en un diálogo de sordos con determinado tipo de personas. Basten las líneas expuestas, dice el padre Pilón, para una información suficientemente objetiva del lector. Eso es. Yo creo que está muy bien expresado, muy bien relatado. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible en este caso? Acaba de leernos Fernando. Esto, esto es tremendo, que el coronel se levanta y se cuadra y a sus órdenes. Esa es la nota de humor, ¿no? Es que esto es para verlo grabado. Es decir, ¿cómo es posible, pregunto yo, lo dejo ahí, que si ninguno de los presentes, en este caso, por ejemplo, como ha ocurrido en muchos otros casos de Ouija, de espiritismo, de vasografía, ninguno de los presentes conoce esos datos, esa información? Información que tiene que ser verificada después en un libro aparte o en una enciclopedia o donde sea. Bueno, hoy en día en Internet. O en Internet. Datos e informaciones que los presentes, sean 4, 5, 6 o 7, me da igual, ninguno de ellos conoce, y que precisamente esas preguntas se hacen en la Ouija, cuando se hace de una forma rigurosa y metódica para descartar la hipótesis del inconsciente. ¿Cómo es posible que quien se esté manifestando, sea quien sea, en la Ouija, dé unas respuestas que después se corrobora que son ciertas? ¿Qué inconsciente, qué demonios de inconsciente puede actuar ahí? ¿No será más bien, queridos amigos, que nos encontramos ante una evidencia más de que realmente la vida continúa después de la muerte? Y no solamente eso, sino que desde ese otro lado, desde ese más allá, pueden venir y se pueden manifestar a través de la Ouija. Y es que nos encontramos por aquí y por allá tantos y tantos fenómenos que nos hablan de una forma muy clara, rotunda, yo diría en ocasiones certera, de que existen otras realidades diferentes, claro está, de la física. Esas realidades espirituales que son las que verdaderamente nos esperan después de la muerte. Decía un grande, son grandes de la parapsicología. Nada más y nada menos que un premio Nobel, Trichet, decía en ese tratado famoso de metapsíquica que no pierdo la esperanza de encontrar algún día, que data de 1921. ¿Complicado encontrar esto? Muy difícil, por no decir imposible. Bueno, habrá que buscar y lo encontraremos, don Santiago. Eso, una parte está. Eso esperamos. Ese tratado de metapsíquica, que es el término que se empleaba antes de Utrecht, para definir la parapsicología, y que Richet bautizó o subtituló ese tratado de metapsíquica que escribió, 40 años de investigaciones en este campo, ponía Richet en su libro. Decía, al igual que otros muchos grandes hombres de ciencia, grandes intelectuales que se han ocupado y preocupado por la investigación parapsicológica, la seria, la metódica, que si estos fenómenos, y este es el meollo del asunto, si estos fenómenos realmente no sugiriesen, no indicasen una procedencia trascendental, no merecería la pena, ni muchísimo menos, pero ni un segundo tan solo, en investigarlos. Richet decía precisamente que si todos estos fenómenos, llamados paranormales o parapsicológicos, no denotasen o no sugiriesen, Juan Carlos, la existencia o la preexistencia del ser humano después de la muerte, en este caso en un más allá, y su manifestación en la materia, una vez que hemos pasado a ese lado, a esa otra orilla, realmente estos fenómenos carecerían de interés. Son fenómenos inteligentes y, como digo, demuestran que quien está detrás de ello, quien los provoca, es alguien inteligente. Como yo digo, sabiduría campechana, ¿no? Si vas a jugar un partido de fútbol y no tienes balón, ¿de qué te sirve jugar? Matemáticamente están demostradas 12 dimensiones. Ahí lo dejo todo. Hubo un experimento hace unos años, experimento que muchas veces se utiliza o se emplea para tirar por tierra la hipótesis trascendental a la hora de explicar el tema de la Ouija. Estoy hablando del experimento Philip. Los interesados en el tema sabrán a lo que me refiero. Voy a explicarlo muy rápidamente para que todos ustedes, los que no estén informados, lo sepan. Un grupo de personas en Estados Unidos, hace ya unos años, se reúnen y entonces crean un personaje ficticio. Ese personaje ficticio fue bautizado como Philip. Era alguien que no existía. A Philip se le dio toda una biografía, se le dio toda una vida, es decir, se guionizó la vida de este hipotético espíritu, de alguien que ya había muerto, y cada uno de los miembros de ese grupo, durante unos días, se estudiaron, de verdad, memorizaron todos esos detalles de la vida de Philip por separado y demás. Bien, pasados unos días, se reunieron e hicieron sesiones de espiritismo. Pues bien, Philip apareció. Se manifestó Philip. Los detalles que dio Philip eran realmente los que correspondían a los datos que ellos mismos habían creado y al guión que habían marcado, y todo se correspondía de forma y de manera exacta y milimétrica. Claro, aquí los racionalistas, en el mejor de los casos, los cientifistas, en el peor de los casos, dicen, está claro, el experimento Philip, efectuado en Estados Unidos hace unos años, hace unas décadas, demuestra que es el inconsciente el que se manifiesta a través de la Ouija. Muy bien. Bueno, a priori, en el experimento sí. Claro. Hay una segunda hipótesis. Digo a priori. Sí, es que está muy bien dicho, a priori. Hay una segunda hipótesis que todo el mundo, o casi todo el mundo, vamos a decir, pierde de vista, pero que no se puede perder de vista. ¿Cuál es? Muy sencillo. Que una causa ajena a esas personas, es decir, hablando en el término espiritualista, una entidad conozca perfectamente los detalles de ese de esa biografía y se manifieste en la Ouija haciéndose pasar por Philip. Luego no es el inconsciente de las personas que están ahí, sino una entidad que conoce todos esos datos que ellos mismos han escrito y han fabricado y que se manifiesta haciéndoles creer que es su propio inconsciente el que está actuando. Esto no se tiene en cuenta. Claro, lo que pasa es que aparece encubierto. Claro, claro, claro. No se puede demostrar. Claro, efectivamente, efectivamente. ¿Quién me dice a mí? O es una o es la otra. Es que sácalo cruz. No puede demostrarlo. Luego están los casos en los que se ha hablado con gente no fallecida, no muerta, sino con gente viva también. Efectivamente. Así es. Esto es muy, muy curioso, cuando menos. Así es. Ahora que dices esto, Fernando, me viene a la memoria un caso que tú conoces también. No puedo dar nombres porque se trata de un personaje muy conocido, sobre todo dentro de los medios de comunicación. Hace ya unas décadas, murió, desgraciadamente, este gran comunicador, este gran profesional. Y su mujer, quedó viuda, lógicamente, y para ella la existencia era horrible. Cada día sin su marido se le hacía eterno, lloraba, se acordaba de él, no resistía, y todo su anhelo, y me consta de fuentes directísimas, todo su anhelo era reunirse con su tan querido y tan amado esposo, su marido. Pues bien, la viuda un buen día decide hacer una sesión de espiritismo. Usted conoce el caso, Fernando, ¿verdad? Sí. Se hace una sesión de espiritismo y aparece, se invoca a este gran comunicador, a este gran profesional del medio, se le invoca en esa sesión y aparece. Aparece, se manifiesta, da datos, dice que está muy bien, que se encuentra en perfectas condiciones, es muy feliz donde está, y hace una advertencia. Y le dice a su esposa lo siguiente: muy pronto te reunirás conmigo. Claro, aquella expresión que aparecía en la Ouija, la sesión de espiritismo, dejó no solamente perpleja a su mujer, a la esposa, a la viuda, sino a todas las personas que le acompañaban. A mí esto, cuando menos, me ponía un poco los pelos de punta. Efectivamente. La expresión exacta fue aquella: muy pronto te reunirás conmigo. Pues bien, pasado muy poco tiempo, la viuda, acompañada de, concretamente creo que eran dos personas, tuvieron un terrible accidente de tráfico, y la viuda falleció. ¿Qué ha pasado ahí? Lo dejamos a la reflexión de todos ustedes. Pues la reflexión podría ser una de dos: o que el espíritu influyó inconscientemente en la señora, o que efectivamente este espíritu o este ente sabía lo que iba a pasar. O sea, ¿cómo que influyó? ¿Que influyó para que muriese? Sí, que inconscientemente ella fuese a reunirse, porque ella, su más ferviente anhelo era juntarse con su marido que estaba en el más allá, ¿no? Sí, efectivamente. Era su anhelo, no quería, ¿no? Además no quería, es que no quería vivir aquí, no quería estar aquí sin su marido. Claro. Y lo que le dijo fue eso: muy pronto te reunirás conmigo. Pero cabe la gran pregunta, ¿realmente a un espíritu le dejarían que influyese en una persona no, para que se matase? Me niego en absoluto a aceptar esa hipótesis. Es que además, Juan Carlos, tú sabes perfectamente, igual que yo, igual que muchos, que no hay ni un solo caso, ni uno solo, en la historia de la parapsicología, en el que una causa ajena a la persona, causa trascendental, haya influido de una forma directa, Si ha habido, o indirecta. Si ha habido agresiones me refiero, pues a golpear a la persona, además, en poltergeist, por ejemplo, fenómenos poltergeist, pero matar, es decir, provocar un accidente de tráfico para que la persona muera, eso nada. Otra cosa, bueno, pues entonces es la segunda hipótesis, que es que este ente está... Conocía de antemano. Conocía el futuro de su esposa. Pero claro, también cabe otra pregunta, ¿cómo es que le dejaron decírselo? Claro, ahí entramos un poco en lo que es filosofía, ¿no?, de la parapsicología. ¿Cómo le dejaron tantas y tantas cosas? Tú sabes, igual que yo, Juan Carlos, que por ejemplo a través de psicofonía muchas veces se hace una predicción del futuro que se cumple. Sí. A veces sí, a veces no. A veces hay falsas predicciones del futuro. Pero ¿quién me dice a mí que esta señora, a pesar de lo mal que lo estaba pasando sin su marido, pues... no tendría otros planes desde el más allá, desde el otro lado, lo divino le reservaba otros planes para ella? Efectivamente, lo cierto es que esta mujer al poco tiempo, nada, pasó un poquísimo tiempo y en un viaje tuvo un accidente, se mató y se cumplió la predicción de su esposo a través de la Ouija. Datos y más datos, casos y más casos que quedan ahí para la reflexión de todos ustedes y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo creo que los hechos hablan por sí mismos. Tenemos las primeras comunicaciones de los oyentes, oyentes que quieren contactar con nosotros. Fernando. Así es, a través del 91-683-8080, 91-683-8080. Vamos a Pilar. Buenas noches, Pilar. Hola, buenas noches. Pilar, buenas noches. Buenas noches, Pilar. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué te iba a decir yo, Santiago? Sí. Este caso que acabas de contar... Sí. Mira, yo bajo mi punto de vista, y luego cada uno, oye, tiene su forma de opinar y de ver las cosas. Sí. Este espíritu que le dijo a su mujer que pronto estaría con él reunido, los espíritus cuando tienen permiso del de arriba pueden comunicar si van a... las personas de la Tierra van a estar pronto con ellos o no. Pero siempre y cuando les dé permiso... la máxima providencia. Si no, bajo ningún concepto sabe nadie nada de eso. Estoy de acuerdo con ahí es donde voy yo. Estoy totalmente de acuerdo. Nadie se manifiesta en la materia si Dios... No lo permite, efectivamente. Exactamente. Y que se dejen tonterías ni de adivinaciones ni de nada. Nadie sabe la hora de su muerte, a no ser que haya sido revelado por la divina providencia o a través de algún espíritu que tenga el permiso de él. Si no, nada. Es que es mejor realmente así. Exactamente. Claro. Qué triste es que a lo mejor venga a mí una persona y me diga, mañana te vas a morir, y tú cómo lo sabes. Claro. Claro, claro, claro. Entonces, y ya le condicionas a esa persona para el resto de lo que le queda de vida. Joder, majo, pues estás con el trauma de mañana les tira de la pata o vas a ir de pa'lante. Claro. Menudo chasco. Pilar, en tu opinión, otra vez, ¿tú has hecho alguna vez juzgas? Bueno, alguna tontería hice cuando era joven. Sí. Y la verdad se ha dicho que no se me volvió a ocurrir más, ¿eh? Claro. Porque menudo susto nos llevamos. Sí, sí. Pero vamos. ¿Quién crees, Pilar, que se manifiesta a través de la Ouija? Hombre, pues se manifiestan los espíritus. O sea, ¿tú crees que es una comunicación realmente espiritual? Sí, por supuesto. ¿Que no es el inconsciente, como estamos hablando esta noche aquí como posibilidad? No. Ahí no hay ni mentalismo, ni nada de nada. Nada. Como dice un famoso mentalista, ¿sabes a quién me refiero? Sí. Que se piensa que todo eso lo tiene él porque sí. Y de eso nada. No lo tiene porque sí. Lo tiene porque el de arriba se lo ha concedido. Ah, claro. ¿Eh? Claro. Y máxime, Pilar, cuando se dan, como hemos comentado esta noche, cuando se dan datos, ¿no? Sí. Datos que luego se confirma que son totalmente ciertos. No, hombre, claro. ¿Qué quiere ser más que Dios? No. De eso nada. Jugamos a ser Dios, por desgracia. No, pues mira, Dios no más que hay uno. Efectivamente. Y es muy grande. Es muy grande. Y tiene muchísima misericordia. Pero cuidadito con él. Cuidado con él, entiéndeme, en el sentido... Dios vengativo, ¿eh? No. Ojo, pero sí nos pone de vez en cuando en nuestro sitio. Cierto. Nos dice, quieto ahí, no te pases que te puedo traer el freno, pero rápido. Sí, señora, estamos de acuerdo, ¿eh? Y yo es que las cosas, mira, las tengo tan asumidas y lo veo tan sumamente claro, que dicen que no hay más ciego que el que no quiere ver, ni más sordo que el que no quiere oír. Efectivamente. Y ya te digo. Como siempre, Pilar, poniendo la nota de sabiduría en el programa. Eres un encanto. Gracias, Pilar, por tu llamada, ¿eh? Venga. Y cuídate ese catarrito. Sí, un poquito de catarro. Un poquito de gelocatil y lechecita caliente y a la cama. Y dile que coma mucho, hombre. ¿Ah, qué pasa? ¿Que no comes? Sí, que como, sí. Ah, sí. Bueno. Come, sí. Oye, ¿qué es que no me come. No, a ti no te como, Juan Carlos. Juan Carlos, por favor. Pilar, gracias. Hay que tener un poquito de humor. Buenas noches. Y venga, adiós. Adiós. Hasta luego. Seguimos cerrando a través del teléfono de los oyentes, 916838080, bueno, pues para participar, el tema de la noche, la Ouija y todo lo que hemos estado comentando durante todo el programa. Así es, recibimos más llamadas, más amigos, más oyentes. Saludamos a continuación a Mari. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Hola, Mari. Me he contado un caso. Yo estoy trabajando en una fábrica de noche. Sí. Y es que aquí hay espíritus. ¿Hay espíritus? Sí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Yo es que cuando venía a trabajar ya lo sabía. Y vamos, que los notas y sientes que están aquí, además que he visto sombras y todo. ¿Ha habido, Mari, algún fenómeno? Bueno, hicieron una vez, ¿cómo se llama esto? A ver. Para, ¿cómo se dice? Que vinieron y vieron que había espíritus, hijos, no sé cómo se dice ahora mismo. Uh-huh. Y los hay, vamos, yo los he notado y todo. Sí. Van a acariciar la cara y todo. Sí. ¿Eres receptiva tú? ¿Eh? ¿Eres receptiva? No, es que tienen estas cosas, por eso. Pero, Mari, ¿por qué dice que habla de espíritus, no de uno, sino de varios? De varios, sí, es que varios. Sí. Ajá. ¿Muchos? Pues que yo sepa hay tres. Tres. Hay un niño y dos personas ya adultas. Uh-huh. ¿No los ha llegado a ver, no ha visto nada? He visto sombra. ¿Sombra? Sí. Uh-huh. He visto de sombra. ¿Desde cuándo se produce este fenómeno? Hoy hace ya años. ¿Años? Años, sí. Aparte de usted, Mari, ¿alguna persona más ha presenciado algún fenómeno? Sí, no soy yo la única. Y hay gente que vive aquí encima y vamos, en casa notan y todo, esas cosas. Sí. Y es que hace poco me asustaron un poco, yo no sé si tendrá algo que ver. ¿Qué pasó? Pues que les dejé ver, no me asustaran y la verdad es que no los hemos vuelto a oír, ni mis compañeros, ni aquí mucha gente, ni nada. Y no sé si tiene algo que ver. Es decir, que ustedes le dijeron a... No, yo es que me asustaron una noche y sí. Le dije que no me asustaran. Y yo la verdad no he vuelto a sentir nada, ni los he vuelto a oír, ni nada. ¿Desde esa noche? Desde esa noche. Uh-huh. Bueno, pues parecían buena gente. Sí, no, sí, son buenos. Son claro, buenos. Porque si sabían que usted tenía miedo, pues dijeron, pues no, aquí no pues, tenemos no, nada no que hacer. No, tengo miedo, es que esa noche me asustaron y no sé por qué. Ya, estarían revueltos o yo qué sé. Quiero decir que esa noche tuvo miedo, se asustó y dijeron, pues chicos, aquí hay que irse. No lo sé si seguirán, vamos, que yo no los he notado, ni mi compañero que también está aquí por la noche tampoco. Uh-huh. De todas formas, ¿eso Mari, tiene algo que ver, si yo he dicho algo? O... Podría ser, Mari, ¿sí? podría ser. Sí, podría ser, sí. Cuando se da a veces una... Sí, es una orden, en definitiva. Sí. Una orden a determinadas entidades que pueden estar poblando un lugar, ¿no?, ocupando un lugar, pues a veces sí que hay resultados y cesan los fenómenos. Ajá. Pero no necesariamente. A veces hacen caso y a veces no. A veces es todo lo contrario. A veces se les da esa orden de dejarme en paz o dejar de manifestaros y cobra mucha más fuerza todavía los fenómenos, ¿eh? Así que sería interesante, bueno, saber qué es lo que ocurre, ¿no? Porque cuando hay manifestaciones en un lugar y demás, pues esas manifestaciones siempre responden a algo. A algo. Si por algo están ahí, por algo se manifiestan, evidentemente. ¿Eh? Yo estaba un poco intrigada porque es que les dije aquello y no les hemos vuelto a sentir ni nada y yo con este programa me he decidido a llamar ya que he visto que han llamado y Mari, voy a llamar y me he salido de esa duda. Mari, ¿trabaja usted en ese lugar? Sí, trabajo aquí. ¿Qué tiene, turno de noche? Turno de noche. ¿Lo vigila? Vaya, ¿y está sola? Ahora mismo sí, bueno, una familia aquí arriba, pero bueno, no estoy sola aquí ahora mismo. ¿Y no le da miedo? No, para nada. Esto y me voy a salas, entiendo, ¿eh? Me voy a salas que bueno, que están así muy tétricas, pero nada. Te entiendo, Mari, porque... Y no soy miedo, o sea, vamos, que voy yo y no, vamos, que no me da miedo para nada. Claro, te entiendo porque yo también trabajo de noche y al principio, pues, puede pasar que, bueno, los ruidos de la noche y que no sabes lo que es y entonces te entra un poquito de miedo. Pero una vez que ya que lo tomas como algo normal, pues ya, bueno, es algo común, es algo Mari, cotidiano. Una pregunta, Mari, sí. Yo le pregunto directamente y usted me dice si sí o si no. Sí. ¿Podríamos tener acceso de una forma anónima al lugar? Uf, no lo sé. No lo sé. Es que no lo sabe. Tendríamos que consultarlo, ¿no? Consultarlo aquí, sí. Bueno. Es que no podría hacer nada porque soy... Una empleada, ¿no? No es su fábrica. No. No es su lugar, su propiedad, vamos. No, para nada. No lo sé. Aquí han venido... Es que no sé cómo se llama. Es una pregunta. ¿Es un edificio que está muy solo...? Muy antiguo. Muy antiguo. Tiene 2 siglos y pico. Ah, eso es interesante, ¿eh? Bueno, esto, Mari, pues hacemos una cosa. Si usted lo cree conveniente, pues lo puede consultar con la persona que corresponda. Y si quiere que nosotros pues hagamos nuestra investigación, podemos hacerlo. nos vuelva a llamar, ¿eh? Sí. Ya sabe que estamos aquí los sábados y los domingos. ¿A qué horario? Yo es que la primera vez que los oigo. De 2 a 4, de 2 a 4. De 2 a 4. Preferentemente los domingos mejor, podemos atender más los teléfonos. Vale, ¿eh? Yo consultaré a ver si les interesa. Lo consulta Mari y con lo que sea nos llama y nos dice lo que hay. Nosotros encantados, pues hemos hecho más de una vez investigaciones en lugares y demás, podemos hacer pues con desde parafonías hasta barridos fotográficos. Tienes con... esto para su... Exactamente. Dicho, a ver sí. Qué es lo que ocurre, a ver si obtenemos algún resultado y qué se puede sacar. Ya. De acuerdo, Mari. Aquí es que ha habido gente que quiere poner esto grabadoras para grabar, pero sí. Aquí estoy oyendo que no es bueno tampoco. Bueno, eso hay que tener cuidado, hay que tener cuidado ahora. A la hora, no porque se produzcan fenómenos en ese momento, sino por lo que pueda salir en la grabación. Ajá. Y si la persona que escucha la grabación pues es un poco sensible, pues puede quedar afectada, ¿eh? Ya. Entonces hay que tener cuidado. Vale. Mari, esperamos su llamada, ¿eh? Vale, muchas gracias. Vale, un saludo. Vale, buenas noches. Don Fernando. Dígame. ¿Qué tal está? Pues muy bien, ¿y usted? ¿Y usted? ¿Pero cómo me oye? Si no tiene los auriculares puestos. Ah, porque es que yo utilizo el 15% de mi mente. Se ríe, Amanda, ¿eh? Bueno, tenemos más llamadas de nuestros oyentes, queridos oyentes. ¿Qué sería nosotros si no estuviera los oyentes ahí, ¿eh? Pues mire usted, estaríamos tocando la guitarra en el retiro. Porque claro, si estamos aquí aunque hablando... Aunque para el caso, dada la situación, es más o menos casi igual, ¿eh? Si estuviéramos aquí hablando para que no nos escuche nadie, bueno, en fin, no estaríamos... Como predicar en el desierto, ¿no? Pues más o menos. Bueno, más llamadas, ¿no, Fernando? Sí es. Vamos con ellas. Emi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Emi. Emi, buenas noches. Don Santiago, Fernando y Juan Carlos. Aquí estamos, Emi. Saludos cordiales. Un saludo para los tres. Otro para ti muy fuerte. ¿Qué nos cuentas, Emi? A ver. Pues yo sobre el tema que estoy tratando esta noche... Sí. De la Ouija, sí. Aconsejaría pues que ni lo tocasen las personas. Que no lo tocasen. Exactamente. A ver, cuéntanos, Emi, ¿has tenido experiencia en este sentido? Pues sí. Sí. No muy positiva. ¿Buena o mala? Depende. Depende. Depende cómo se mire. Sí. Pero vamos, que yo pienso que se empiezan a abrir puertas. Uh-huh. En cosas que no conocemos. Sí. Y que no es... bueno, vamos. Sí. Porque, claro, dependiendo de las puertas que abras o lo que puedan entrar, claro. Pues sí, y depende de la persona también. Como digo yo, abres la puerta para que entre el fresco, sí, y puede entrar un huracán. Exactamente. Puede entrar cualquier cosa. Y dependiendo de muchas cosas. Sí. Es que todo esto es muy muy largo de analizar, de estudiar y de explicar. Uh-huh. Pero bueno, vamos, que no lo aconsejo a las personas. Que no lo aconsejas. No, en temas que no conozcan, sí. Cerrado. ¿Como cuántas veces en mí habrás hecho Ouija en un pasado? ¿Más de 10? Pues sí. Sí. Sí. Es decir, que lo hacías de una forma bastante frecuente, ¿no? Por lo que veo. Sí, pero más que nada no es que lo hiciese yo. Sí. Sino a lo mejor, pues, por personas que teníamos alrededor de amistades, de conocidos. Y no se lo aconsejo a las personas. Sí. ¿Recuerdas alguna experiencia, Emi, que puedas contar o ahora mismo no te acuerdas? Bueno, alguna manifestación, de alguna entidad que te dijese alguna cosa, o que hiciese algún vaticinio de futuro, o futuro que se cumpliera o algo? ¿No recuerdas? No recuerdo. Uh-huh. Pero yo sé que ahí se mueven unas energías que no son buenas. Sí. Por regla general. Sí. O sea que apoyas en mí, por lo que veo, la hipótesis de que realmente son los espíritus los que se manifiestan a través de la Ouija, ¿o no? ¿O es el inconsciente? ¿Qué opinas? Es que no sé qué decirte, pero me parece que el inconsciente no. Es que se mueven energías ahí. Sí. No las conozco, porque no las conozco. Uh-huh. Pero es que ese tema es que es muy profundo. Sí. Para hablarlo y para estudiarlo y para todo. Yo sé que hay ahí unos movimientos de energías, es que no sé cómo explicártelo. Pues a ver, como buenamente puedas. Energías, cuando hablas de energías, Emi, ¿te refieres a espíritus? A que empiezan a suceder cosas extrañas. Sí, fenómenos. Fenómenos. Como por ejemplo, movimiento de objetos. Sí, sí. La persona empieza a cambiar. La persona empieza, el ambiente. ¿Te refieres al comportamiento de una persona? Sí. Sí. Es que todo es que es un cambio muy radical. Sí. Y a lo mejor puede ser muy rápido, puede ser lento. Uh-huh. Pero que notas ahí algo que no es normal. Uh-huh. Como movimientos a lo mejor puede ser de objetos, sombras que ves. Sí. Yo qué sé, una cantidad de circunstancias que no son normales. Uh-huh. Y entonces la persona, dependiendo de la persona, sí, pues le puede afectar más o menos. Tú ya no haces Ouija, ¿no? No. No. ¿Desde hace cuánto tiempo, más o menos? Pues hace ya, pues, muchos años. ¿Años? Hará por lo menos 15 años. Pero las cosas que no entiendes... Sí. Pues una de dos, o pueden irse o se pueden quedar. Uh-huh. Muy bien, pues nos quedamos con ese consejo, ¿eh? Yo creo que es un consejo refrendado por todas las personas que... un poco sensatas y que han hecho... que han tenido experiencia con la Ouija. No hacer Ouija. No, nos quedamos con esas palabras. En absoluto. Porque te estás metiendo en un terreno que no conoces. Muy bien. Entonces puedes tener, te puedes estar metiendo en un terreno que no conoces y puedes tenerlo ya para toda la vida. Uh-huh. Como así ha sido en más de una ocasión, efectivamente. Pues sí. Emi, un beso muy fuerte, gracias por tu llamada. Igualmente. Hasta luego, gracias. Gracias a todos, ¿eh? Otro para ti muy fuerte. Vale. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Don Fernando, muy rápidamente, nos faltan 3-4 minutos para terminar, tenemos más llamadas. Así es, tenemos a Julia. Buenas noches, Julia. Hola. Julia, buenas noches. Buenas Julia. Noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vosotros? Todo bien, aquí trabajando un poco. Me alegro mucho. Hablando de nuestras cuestiones. Ya, ya. Julia, ¿qué tal va todo? Bueno, pues muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, ¿y respecto a la Ouija qué? Bueno, pues respecto a la Ouija, pues yo la he hecho. Sí. Muchas veces. Muchas veces. Sí. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado de todo. Sí. De todo. Lo que pasa, yo no digo que sea malo, ¿eh? Uh-huh. No. No digo que sea malo. Lo que pasa es que, claro, cuando pues estás ignorante de muchas cosas, pues entonces sí, puede traerte muy malas consecuencias. Sí. Pero yo, desde luego, opino que es una cosa como para tenerla mucho respeto, no hacerla como juego. Efectivamente. Yo hace mucho tiempo que no, porque... Bueno, pues la última vez, luego he presenciado que lo han hecho, pero yo no he querido participar porque aquel día fue como un impacto muy fuerte. Sí. Y no quise más, etcétera, ¿no? Y fue como una promesa que hice, no volver a hacer más ni nada. Ah. Tuve que recibir ayuda. Sí. Ayuda de esos seres de la luz. Sí. Y sí me ayudaron. Pero todo lo que, digamos que recibimos, sobre todo aquel día... se cumplió, o sea, todo fue sucediendo. Uh-huh. A nosotros nos fueron, había persona que, digamos, había una persona que todavía estaba, bueno, ya se había marchado, ¿no? Sí. Concretamente el entierro era el día siguiente. Sí. Y nosotros fuimos tan valientes de hacerlo así. Era una amiga y la queríamos tanto y tal. Uh-huh. Y estábamos como muy, no sé, muy emocionadas, muy, muy dolidas ese día. Y nos pidió tanto, tanto, tanto que ayudáramos a su hijo. Preguntábamos por su hija, por su madre. No, mi hijo. Las cosas que iban a suceder a su hijo. Y luego han ido sucediendo todas. Uh-huh. Todas, exactamente. Pero es que yo, bueno, pues ya se marcharon, que fue aquí en mi casa. Se marcharon dos o tres familias que les restábamos. Voy a entrar en el lugar donde habíamos estado. Y fue algo... Yo sabía que ya estaba allí. Uh-huh. Fue algo que, no sé, me causó... Digo, mira, yo te quiero muchísimo, digo, pero tú ya no estás aquí. Sí. Digo, tú ya márchate. Digo, tu lugar no te corresponde a ti. No, no tienes que estar aquí. Y bueno, pues sí, la cosa parece ser que desapareció enseguida y tal. Y yo me tranquilicé mucho y todo. Pero yo digo lo mismo, que no se puede hacer como un juego. Yo no lo volví a hacer más, y esto hace ya como unos 10 años por ahí. Ajá. Uh-huh. Que es real, el fenómeno que se... ¿Quién se manifiesta? Tampoco lo sé. Nosotros en aquel momento fue esta amiga y tal, que pensamos que fuera su espíritu, pero tampoco lo sé. Uh-huh. Porque es algo muy complicado y es muy serio. Ya lo creo, ya lo sí, creo. Sí, muy serio, muy serio. Y nosotros habíamos hecho muchísimas veces. Nunca habíamos tenido, digamos, ni como miedo ni nada, sino era algo tan maravilloso, las cosas que nos decían, tan bonito... Que bueno, que es, no sé, había una persona que decía, si es que luego yo voy por la calle y me estoy flotando, qué maravilla, esas cosas que nos dicen, que era todo muy bueno, muy muy positivo. Sí. Pero aquel día fue algo, a mí por lo menos me dio, no sé, una impresión muy, muy fuerte, muy muy extraña, que no me había pasado nunca. Y pedí ayuda, prometiéndolo volver a hacer más, y no he vuelto más. Pero que no sé, ¿quién se manifiesta? Pues yo no lo sé. Es muy difícil, y creo que nadie lo sepa. Oiga, don Santiago, ¿y usted que me gusta a mí marcharme con esta música, eh? Sí, la verdad es que es muy, muy bonita. Muy es bonita. Que esta potita que se le pone a uno los pelos como a Garfio, ¿sí? Exactamente. Y... bueno, pues ponemos aquí el punto y seguido, porque más adelante, si Dios quiere, trataremos el asunto de la Ouija. Yo creo que la conclusión es clara. No hacerla, punto número uno. Punto número dos, alguien se manifiesta desde el otro lado, no precisamente nuestra mente inconsciente, ni mucho menos, sino alguien que ya ha pasado a esa otra orilla y que viene de vez en cuando para darnos algún consejo. No siempre buenos, ¿eh? Porque ya hemos dicho que hay casos espeluznantes. Don Juan Carlos, que nos vamos a despedir ya. Bueno, pero hasta pronto. Te espero por aquí más a menudo, ¿eh? A ver si podemos. Bueno, don Juan Carlos, gracias y buenas noches. Buenas noches a ti, Santiago. El sábado que viene, Santiago Latorre, con todos ustedes aquí en el programa, contando su increíble experiencia, apasionante experiencia, de fuera del cuerpo, esas dimensiones espirituales que él visitó, la tuvo hace ya unos años, estará con nosotros el sábado. Radio Getafe.